Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará. ¿Cómo habitamos los territorios? En esta fiesta de la espica, invitamos a pensar nuestra relación con el territorio que habitamos, las tensiones entre lo comunitario y lo privado. Entendemos a los territorios en un sentido amplio que comprende lo urbano y lo rural, los lugares de encuentro como plazas y espacios comunitarios, el parque y el río y su cuenca, y no solo como espacios geográficos, sino también simbólicos y emocionales. Consideramos que el sentido comunitario es fundamental en esta reflexión, porque el habitar puede ser facilitado o dificultado por las dinámicas sociales. Al preguntarnos cómo, abrimos un espacio para el diálogo y la transformación, reconociendo que habitamos en plural, siempre en relación con les otros. Pensamos que los territorios son un reflejo de nuestras experiencias compartidas, nuestras voces, silencios y memorias. A través de esta reflexión se busca crear un espacio donde todos puedan ser parte de la construcción y el cuidado del territorio que habitamos. Buenas, buenas, buenas. Estamos arrancando al mundo le falta un tornillo bastante particular, con dos compas que habitualmente no están en este programa, con Alvarito, con Vicky y con... Buenas noches. Vamos a compartir buenos los días, micrófonos. Buenas tardes y buenas madrugadas. Así habitamos la radio compartida. De forma comunitaria. Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia de este... No anda. Le falta un tornillo. No anda. ¿En dónde estamos? ¿De dónde estamos transmitiendo, León? Mi trabajo, no. Pero acá, ¿qué es? Un espacio. ¿Qué espacio? Un espacio. ¿Comunitario? Sí. ¿Y cómo se llama? Sí. Déjala por el micrófono, si no, no sale. De espacio. Desde el espacio Carlos Alfredo de esta ciudad hermosa de Santa Lucía, acá en Canelones, Uruguay, se transmite al mundo le falta un tornillo esta noche especial, que como decía Carlitos, hace tiempo no salíamos en los micrófonos de este... No, en realidad el jueves pasado bueno. También estuvimos, estábamos reiterando. Creo que esto se está haciendo... Alvarito no, Alvarito cuando llegó estábamos ya en otra parte del... Sí, yo vengo un poco programa. Vengo poco acá al micrófono, pero estamos siempre. Bueno, bienvenido. Bueno, bienvenide. Es un programa muy particular el de hoy. Arrancamos muy tarde porque estamos acá con los preparativos de la fiesta de la espica. Ya se está armando ahí todo el sonido para la mesa redonda y la parte artística que se va a suceder en este viernes 8. Y bueno, estábamos un poco con esas tareas. Igual queremos hacer un programa que sea medio acotado, pero sí nos parecía como muy importante poder compartir, bueno, sentires, pensares. Ahí está, de este cumpleaños número 21 de la Espica y del colectivo también. Así yo le voy a pasar el varito a ver si tiene ganas de compartir algún sentir o algo, si que le venga o como alguna convocatoria para bueno, sobre la mesa que vamos a traer mañana, sobre las cosas que van a estar sucediendo, que ahora vamos a compartir un poquitito lo que va a estar sucediendo en la fiesta. Bueno, el texto este que estuvimos compartiendo ahora fue una construcción colectiva, como todas las cosas. Y bueno, también busca generar como una reflexión o pensar acerca de esa pregunta, ¿cómo habitamos los territorios? Y pensar el habitar desde un sentido amplio de la palabra. Entonces, bueno, mañana viernes en la mesa redonda van a estar presentes diferentes actores de la comunidad acá local, expresando desde su visión, desde su lugar, comentarios, opiniones sobre cómo habitamos los territorios, qué dificultades han encontrado, desafíos y qué acciones fomentan habitar estos territorios. León, a ver, para poder participar tenemos que escuchar también. León quiere desde hoy decir algo que quiere compartir, pero para eso tenemos que escucharnos entre todos. La escucha es tan importante como hablar. Eso forma parte de la convivencia y habitar los territorios también. A ver, León, ¿qué nos querés contar? Que vamos a armar un fuego y nos vamos a reunir. ¿Y nos vamos a reunir cuándo? Alvarito hablaba de mañana, nos invitaba a la reflexión. Pero el fueguito ese creo que se va a armar el sábado, cuando caiga el sol, el otro sí, fuego. Capaz que está bueno decir, como el programa se repite los sábados y los lunes, que si lo están escuchando los sábados, la mesa redonda fue el día de ayer. Si lo escuchó el lunes, se perdió la fiesta de las picas y no vino. Pero bueno, si está escuchando este programa, seguramente va a andar por acá. Pero bueno, está bueno aclarar eso, que nos referimos al viernes 8 y sábado 9 de noviembre que vamos a estar celebrando. Buenísimo, Alvarito. Y bueno, también vamos a tener un slam de poesía. Papá, ¿escuchaste algo? Vamos mañana a estar compartiendo un poco de arte. Acompañando también con música, papá, que están se pueden escuchar de fondo ahora. La audiencia puede escuchar algún sonido particular que no es común en este programa, es que están haciendo una prueba de sonido. También hay otro sonido. El dúo Omnibus. El dúo Omnibus. Y el slam de poesía que está coordinando la compañía Marce Servioli, y van a haber varias participantes y participantes. Sí, y bueno, y además quien participantes. Varios y varias. Sí, no, y además quien se quiera sumar también con alguna poesía va a estar abierto para que se puedan sumar. Básicamente desde el colectivo decidimos invitar a algunos artistas que podemos comentar. Va a estar Raiza Torterola, Alejandra Alejandra Recart, Ana Vidal, Linda Rosa y Claudio Perdomo. Y habría ese escenario de poesía, digamos, pero bueno, queda abierto para quienes quieran aportar una poesía. Como toda la fiesta, ¿sabías qué, León? Que no es menor, esta fiesta es abierta y gratuita. Que lo tenemos como asumido y no le damos relevancia, o sea, es abierta, que se pueden sumar, como decía Carlitos, en esos espacios que están abiertos al ingreso, al acceso, y también abierta en estas propuestas de expresar y de mostrarse. Y entonces eso va a ser el viernes, ¿no? Y el sábado. Mañana vamos a estar abriendo estos festejos desde el espacio Carlos Alfredo en el interior. Pero ya el sábado nos encontramos en el predio del espacio Carlos Alfredo, en el escenario al aire libre. Salimos para afuera. De adentro para afuera, de afuera para adentro. Y así, buscando también en preguntarnos cómo habitamos los territorios, se va a presentar una muestra fotográfica de una propuesta que anduvo rondando por ahí, que se llamó Atrapa Imagen, que se llama Atrapa Imagen. Atrapa Imágenes. Y se va a hacer debajo del galpón de Chapa. Mientras suceden cosas también en el predio del escenario, que ahí nos van a estar acompañando casi 40 emprendedores, artesanos, artesanas, con sus propuestas en una feria de artesanos a partir de las 5 de la tarde. Y comienzan a esa hora las actividades lúdicas a cargo de Agustín Olveira y su compañero, que ya me va a pasar el dato, Carlitos, cómo se llama, y ahí están invitados. Y tan cuadro. Todas las infancias, para todas las infancias, adolescencias y los adultos también. Claro. Para jugar. Qué mejor empezar una fiesta jugando. Bueno, también va a estar la ronda de lecturas acá del colectivo, que bueno, ya hace unos años que viene así haciendo, además de las actividades que puntualmente se realizan en otros lugares, tienen un espacio, digamos, la ronda de lecturas en la fiesta de la Espica para compartir, bueno, en esa dinámica que generalmente mezcla algo de música, no sé si esta vez va a tener algo de música, con la narración, con la lectura, con la representación. Bueno, lo que es promoviendo la lectura, que es algo que nos parece muy importante siempre estar promoviendo, y el acercamiento y a los libros. Y todo lo que genera el mundo del libro. Que no es solo la lectura, sino, o sea, lo que genera la lectura, todas las artes que despliega, que ahí las compañías comparten, además de la lectura, la narración, el canto, el teatro, todo lo que despierta un texto, un libro, en fin. Bueno, y los dejo en estas manos. Le damos la bienvenida a Marquinhos, que andaba por ahí armando. Buena, estamos con todos los preparativos. Es un programa muy particular. Es un programa con abdominales, digo, así, abdominales, lagartija, todo, porque estamos entre que armamos cosas allá y estamos acá, pero bueno, divino, con tremenda expectativa para este fin de semana, porque mañana y pasado la fiesta la Espica. Chao. ¿Qué más tenemos de esta grilla? Bueno, también para pensando en las infancias, van a estar Agua y Domingo Suárez con un espectáculo musical para las infancias, que son dos queridos compañeros, amigos de este colectivo, pero que además, bueno, tienen una trayectoria importante en lo que es música para las infancias, en particular integran Encanto al Alma, así que van a estar haciendo algunos temas de Encanto al Alma, además de temas de sus repertorios propios. Así que va a haber música, tremendo espectáculo musical pensando en las infancias. Voy a compartir ahí un poquito la grilla y el grupo de la fiesta. Así. Estamos en obras, como se puede escuchar de fondo. Hace un rato escuchábamos los sonidos del ensayo de la también. Banda, que ya la presentamos y ya invitamos también. También. Bueno, todo esto va a estar a partir a las 17 arranca la feria, la exposición, las actividades lúdicas, y a las 19 comienza la ronda. ¿Estoy bien? Sí, rondas de lectura. No, a las 18 rondas. A las 18 rondas y a las 19 Agu y Mingo. Que o sea, que participan de como banda, para que los reconozcan, de Encanto al Alma, ¿no? Después tenemos... Bueno, va a estar Julio Brum y la Polka Power a las 20 horas. Eso para ser povo folclórico. Sí, sí, tremendo, tremendo, tremendo. Y del povo folclórico nos vamos al povo rock and roll, ¿no? No, no, nos vamos al Fogoncito. A las 20:30 nos vamos a ir al Fogoncito. Van a estar sonando unas lonjas. El candombe colectivo. Candombe colectivo, que bueno, quien se quiera arrimar con el tambor. Eso, con un tambor. La idea es justamente tomarse unos 20 minutos para compartir un candombe alrededor del fuego. Qué lindo, por sí. favor. Así que quien guste se puede venir con el tambor y va a estar ese espacio que va a estar destinado, digamos, a ese ritual candombero de las 20:30 hasta las 20:50 más o menos. Después va a estar Tría Interior, que es un trío de mujeres, que una de las participantes es una compañera de acá del colectivo Spica, Juli Prandini, que es como la referente local. Pues son de otras ciudades y ya han tocado en el pueblo. Bueno, luego de Tría tenemos... Después se viene el coro suena lindo, que ya es un clásico, la fiesta de la Spica. El coro dirigido por Leti Tassi. Que ya vienen viniendo varias fiestas ya y agitan a todo el mundo ahí abajo del escenario. Son parte, claro, si no están ya es como que falta algo la fiesta, ¿no? Después seguimos con Rock and Roll. Rock and Roll. Catarsis. Después viene Catarsis a las 22 horas. Después de Catarsis vamos a tener un show de Malambo. Que ahí una de las referentes, otra compañía del colectivo, sí, también, Vanina, que... nos va a vamos a conocer ese show. Vamos, ¿no?, a saber, porque no sabemos. No sabemos. De qué va. Nosotros somos gente muy confiada. Confiamos. Sabemos. Y después seguimos con El Resto Banda, una banda local muy joven. Muy joven. Sí. Que bueno, que están haciendo unos espectáculos. Los integrantes divinos. Son todos santalucenses. En este momento sí había un integrante de Canelones, pero creo que y ya no está. Contame quiénes son. Tenemos a Guzmán, que es tecladista y baterista, Aldana, cantante, Matías en el bajo y Gonzalo en la guitarra. Bandú. Si tengo que decir los apellidos, me acuerdo del de mi hijo nomás. Los voy a ver finalmente, porque hace tiempo. Ah, no los ha visto. Y no los he visto. Han andado por todos lados. Tuvieron de gira por Ituzaingó. El otro día, muy lindo el toque en Ituzaingó también. Así que se están tocando lindo, por suerte. Bueno, nosotros nos tenemos que ir en la mitad de la presentación de la grilla, pero queremos dejar un saludo y invitar a todos nuevamente para este viernes. 9 no, 8 al viernes 8 sábado 9. Tengo sepan que... disculpar que ya la mano viene ya, toda la organización viene. Hola. Hablando del resto, lo que va quedando hola, es el resto. Hola, de hola, hola. Hola, León. Tenemos a León acá también que nos va a contar. Nos estamos despidiendo. Bueno. Muy bien. Chaucito. Chau. Bueno. Acá se va parte, el equipo se va renovando, se va una parte, seguimos viene con otra. La grilla. Bueno, el cierre en el escenario va a estar a cargo de la banda Flotante, que además es la banda que nos va a estar acompañando hoy musicalmente. Es cierto, pero además también vamos a tener una entrevista ahí para que conozcan un poquito más la banda Flotante, que es una banda que está sonando mucho en este momento. Tremenda y está propuesta. Sonando mucho La Costa también, es una banda de La Costa. Pero andan por todos lados, Montevideo, todos lados. Así que precioso y hablan mucho del agua, de tremenda banda. Tiene mucho que ver con la fiesta. Tiene mucho que ver, sí. Catarsis es una banda local que tiene una cantidad de años, no sé, pero tiene como 25 años más o menos, que por ahí capaz que no tocan tanto, pero ya han estado en alguna fiesta de Las Picas de los principios de las primeras fiestas de Las Picas, han tocado, y bueno, algunos de sus integrantes también han participado en algún programa en algún momento. Así que va a estar divino también para ver a Catarsis, que no ha tocado nunca en una fiesta de Las Picas. Y el cierre, que va a ser acá en el Galpón de Chapa, va a estar a cargo de DJ Sabin, Back to Back DJ H. Así que terminamos con ahí un Back to Back de dos DJ. Tremendo. Divino. Si les parece, Marquiño, podemos... Vamos a escuchar un temita de la banda flotante y ya vamos haciendo el contacto. Perfecto. Vamos a escuchar Flores de Barro de la banda flotante. Divino. Simples ternuras que van juntando historias.